Su ejército camina rumbo al norte sin una razón para la rebelión. Tarde o temprano llegarán a las ciudades. No, no es un Orfeo, son sus trompas que barritan al cielo. No es una procesión, son sus pasos y está temblando el suelo. Elefantes, vienen los elefantes, lentamente como los gigantes. De vienen los elefantes, lentamente como los gigantes, desde la sabana hasta los parques. Dientes que arrancaron los cazadores a su gente, si reclamarán la propiedad de este pequeño mundo para los supervivientes. No, no es un Orfeo, son sus trompas que barritan al cielo. No es una procesión, son sus pasos y está temblando el suelo. Elefantes, vienen los elefantes, lentamente como los gigantes del Kilimanjaro. Vienen los elefantes, lentamente como los gigantes, desde la sabana hasta los parques, y no se piensan marchar. Los paquidermos tienen en su memoria todas las hazañas de los siglos, y sin embargo se escribe su historia bajo la carpa de los circos. Ya está cayendo la lona del circo del mundo sobre el asfalto. Quieren tumbar las fronteras, echar a perder el pastel de los amos. Elefantes, vienen los elefantes, lentamente como los gigantes, de Kilimanjaro hasta tu calle, y no se piensa marchar. Elefantes, vienen los elefantes, lentamente como los gigantes.